¿Qué creen ustedes que debe ser el mejor lugar? Vamos a desarrollarlo. ¿Listo, Manuel? Lucas capítulo 10, versículo 38. Aconteció que yendo de camino, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. ¿En dónde estaba? A los pies de Jesús y oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Y respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Dos personajes, Marta y María. Dice que Jesús entró en la casa de Marta. Sería muy triste para cualquier persona que uno vaya a visitar, ejemplo, que yo vaya a visitar al hermano Ricardo, él me abra la puerta de su casa y que él se ocupe en arreglar el patio, se ocupe en arreglar la casa, en hacer la comida, pero no en atenderme a mí. ¿Cómo se sentiría uno? Mal. Yo creo que a nadie le gustaría ir de visita y que no lo atiendan. Pero no estoy hablando de la visita mía, estoy hablando de la visita de Jesucristo el Señor. Imagínese Jesús llegando a nuestra casa y usted se ponga a hacer de todo menos atenderle a Él. Aquí vemos a una Marta preocupada por muchas cosas. Estamos viviendo tiempos donde la gente se preocupa por muchas cosas. Yo he conocido parejas que no se veían, o sea, esposos que no se veían, estaban tan ocupados que no se veían. Él, ejemplo, esta semana él entraba a las 6 de la tarde a trabajar y salía a las 6 de la mañana. Y ella entraba a las 6 de la mañana y salía a las 6 de la tarde. Y no se veían y pasaban hasta 15 días porque estaban tan preocupados por tantas cosas. La gente está preocupada por qué consigue, por qué come. Que saben, nos olvidamos de lo más importante, Jesucristo. Y creo que estamos viviendo en el tiempo donde más afán, donde más ansiedad y donde más preocupación tiene la gente. Si nosotros le preguntáramos a los médicos y a los psicólogos modernos, ¿cuál es la mayor enfermedad de la gente? Es el estrés, es la preocupación. Y la gente está preocupada, ¿cómo? La gente está preocupada, ¿cómo consigo? La gente está preocupada, ¿cómo sostengo esto? Y cuando Jesús llega a la casa, ¿qué hizo Marta? ¿Atenderlo? A Marta se le olvidó lo más importante, el Señor. Mire, en tiempos de afán y de ansiedad, le voy a decir cuál es el mejor lugar: los pies de Jesús. Marta se ocupó, pero ella tenía una hermana llamada María, y esta, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Mire, parece que cuando Jesús predicaba había este problema de la preocupación, de la ansiedad. La gente tenía un afán de conseguir dinero, de conseguir las cosas que necesitaba, y Jesús les dijo, no se afanen por el día de mañana. Cada día trae su propio afán. Miren las aves del cielo. ¿Trabajan? ¿Recogen en graneros? ¿Cuándo usted ha visto una ave bajando su nido y yéndolo a empeñar? ¿Han visto en la casa de empeño nidos? Dice, las aves no trabajan, no recogen en granero, pero vuestro Padre Celestial las alimenta. No quiere decir que las aves no van a buscar el alimento. Porque cualquiera podría decir, miren lo que dice la Escritura, las aves no trabajan, no recogen y Dios las alimenta. Entonces de aquí en adelante, ni trabajaré, ni recogeré y Dios me alimentará. No, no, no, no. Eso no es lo que quiere decir la Escritura. Lo que está hablando es del cuidado de Dios. Dios cuida a las aves. Miren los lirios del campo. Ni aun Salomón con toda su riqueza se vistió como una de ellas. Y eso que los lirios son en la mañana y a veces en la tarde están secos. Si Dios viste los lirios, si Dios alimenta las aves, ¿acaso no hará con nosotros lo mismo? ¿Acaso Dios no nos cuidará? Pero como que Marta no entendía eso, yo tengo que hacer. Otra vez en los afanes de muchos en el pueblo cristiano, ¿sabe qué? Es por querer impresionar al Señor. Llegó Jesús. Voy a atender, voy a arreglar, voy a cocinar, voy a hacer esto. Vamos a impresionar al Señor, voy a trabajar duro para que el Señor vea qué esforzado soy yo. Yo hago una pregunta, ¿será que Dios lo impresiona algo? ¿Algo de mí lo impresiona? Marta quería como impresionar al Señor. Hay gente que en las iglesias hace de todo. El que barre, el que canta, el que hace, el que visita. La pregunta es, ¿en este tiempo de afán y ansiedad están en el mejor lugar? ¿A los pies de Jesús, escuchando su palabra? Ese es el mejor lugar. No nos dejemos arrastrar por las corrientes del mundo. Mire, mucha gente en diciembre no se le ve ni en la casa. Trabaja tan duro. Y no estoy diciendo que no hay que trabajar duro, sino que a veces por tanta carrera, por tanto afán, se nos olvida lo más necesario, se nos olvida lo más importante, estar a los pies de Jesús, escuchando su palabra. El alimento espiritual de nosotros, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda buena palabra que sale de la boca de Dios. No trabajen por la comida que perece. ¿Será que ayer acabaron de enterrar a una persona de mi familia? Ayer a las 11 de la mañana fue el entierro. ¿Ustedes creen que esa comida, esa persona no comía? ¿Usted puede comer? ¿Se va a morir? Y puede comer bien, pero ¿se va a morir? Así llegue a 100, 200 años, ¿se va a morir? La comida que comemos perece. Jesús dijo, entra al vientre y termina en la letrina. Pero trabajen por la comida que a vida eterna permanece. Mire la actitud de María, a los pies de Jesús. Llegó Jesús. Señor, aquí estoy. ¿Qué palabra tienes para mí? Ahí, con su palabra. ¿Será que tú pasas tiempo con la palabra? ¿O estás tan afanado y tan turbado con tantos quehaceres que no tienes tiempo para Dios y para su palabra? En tiempo de afán y de ansiedad, ¿cuál es el mejor lugar? A los pies de Jesús. Ayúdenme en Juan capítulo 11. En Juan capítulo 11. La Biblia dice que Marta y María tenían un hermano. Se llamaba Lázaro. Y Lázaro está enfermo. Y ellas mandan a llamar a Jesús. Jesús estaba en un lugar. Y ellos le mandan a decir a Jesús, versículo 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí al que amas está enfermo. ¿Jesús amaba a Lázaro? Sí. Y ellas le mandan a decir, Jesús, al que amas está enfermo. O sea, con este mensaje, ¿qué esperaba Marta y qué esperaba María? Que Jesús viniera corriendo y lo sanara. ¿Sabe? Hoy mucha gente está esperando que Jesús haga todos los milagros, lo saque de todos los problemas, le saque de todas las dificultades, les quite todo el dolor. Hoy en día se ofrece un Jesús que corre a nosotros para quitarnos toda la preocupación. Y le voy a decir algo, ese no es el Jesús de la Biblia. No es que no nos ame, pero Él sabe lo que es mejor para nosotros. Y a veces los momentos de dolor son buenos. A veces los momentos de lágrimas para nosotros son buenos. Y Jesús no nos va a quitar esos momentos. Él sabe que es lo más beneficioso para nosotros. Y saben, dice la Escritura, que Jesús no fue. Lázaro se murió. Sus hermanas en medio del dolor tuvieron que enterrarlo. Yo sé que enterrar a alguien es difícil y es doloroso. Marta y María estaban enfrentando un dolor terrible y de pronto también estaban sufriendo una decepción. Jesús no vino a ayudarnos. Esperábamos que Jesús viniera y sanara a mi hermano. Mucha gente estaba esperando que Jesús viniera y les hiciera el milagro. Pero saben, Jesús no vino. De pronto estaban dolidas con Jesús, ¿por qué no vino? 4 días después Jesús dice, muchachos, vamos a Betania, Lázaro duerme. Ay, vamos a despertarle. Y Jesús les habló clarito, Lázaro ha muerto. ¿Cuándo se apareció Jesús? 4 días después. Marta y María habían llorado a su hermano. Cuando vemos el relato, 4 días después, Marta y María todavía lloraban por el dolor de enterrar a su hermano. Jesús 4 días después llega. Cuando Marta se da cuenta, dice que salió corriendo Jesús y le dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Parece que le estaba haciendo como un reproche. Parece o no. Si tú hubieras estado aquí, Lázaro no muere. Si tú hubieras estado aquí, yo no me hubiera metido en problemas. Si tú hubieras venido en mi ayuda, yo no estaríamos llorando en este momento. Y Jesús le dice, Marta, Lázaro resucitará. Y Marta tenía fe. ¿Qué le dijo Marta? Señor, yo sé que resucitará en el día postrero, en el día de la resurrección. Yo sé, estoy llorando por el dolor de enterrar a mi hermano, pero tenemos una esperanza. Va a haber una resurrección y mi hermano va a resucitar en el día de la resurrección. Y Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero mire la actitud de Marta. ¿Cómo estaba Marta en la casa? Afanada y turbada. ¿Cómo estuvo María? A los pies. Jesús viene y ¿cómo salió Marta? Si hubieras estado aquí. Pero quiero que miren la actitud de Marta, de María. Versículo 28. Juan 11, 28. Y habiendo dicho esto, se fue y llamó a María, su hermana, diciendo en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, le siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar. María cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciendo, Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Mire, en ninguna parte del relato nos dice que Marta se postró. Marta le dijo, si hubiera estado aquí, parece reproche. Pero mire la actitud de María. María le dice: mira, Jesús, si hubieras estado aquí. Pero ¿cómo se lo hizo? A los pies. En medio del dolor, ¿en dónde es el mejor lugar? A los pies de Jesús. En medio del dolor, el mejor lugar no es irte a hacer lo que hacías antes, ir al trago o irte con tus amigos. Cuando el dolor golpee tu puerta, cuando el dolor golpee tu vida, te voy a decir, el mejor lugar es a los pies de Jesús. María, en el tiempo de afán, en el día de las carreras, mientras Marta corría, Marta, María a los pies. En el tiempo del dolor, mientras Marta reprochaba, María estaba a los pies de Jesús. Si tú eres cristiano, te voy a decir, el mejor lugar para refugiarte es a los pies del Señor Jesucristo. No te recomiendo otro lugar. Por cosa difícil que te venga, veo en María los pies de Jesús. ¿Estaba dolida? De pronto también el golpe de que Jesús no había venido la había hecho doler a ella. Jesús no vino 4 días a la hora que se aparece. Pero ella le hizo: Señor, si hubieras estado aquí, en un lugar de humillación. Señor, no sé por qué no llegaste. Lo único que yo sé es que si tú hubieras estado aquí, Él no muere. Pero tú sabes cómo haces tus cosas. Tú eres soberano, tú determinas si sanas o no sanas. El mejor lugar, en medio del dolor, es a los pies de Jesucristo. No te invito a otro lugar. En medio de una sociedad que se afana, se desespera y se angustia por conseguir cosas, el mejor lugar es a los pies de Jesús. Jesús lloró, dice la Biblia, y le dicen: yo quiero ir al sepulcro. Cuando llega al sepulcro, dice: quiten la piedra. Y dice Marta: Señor, si destapamos la tumba, va a heder, porque es de 4 días. Jesús les dice: quiten la tumba. Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y cuando quitaron la piedra, dice la escritura que Jesús, levantando los ojos al cielo, dio gracias y dijo: Padre, gracias te doy porque siempre me oyes. Y dirigiéndose al sepulcro dijo: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto resucitó. Tal vez en el momento Marta y María, ¿cómo estaban? Asombradas. Pero cuando vieron a su hermano, ¿se pusieron felices o no? Yo sé que ellas alabaron a Jesús. El maestro está aquí, resucitó a mi hermano. Pero había felicidad en el corazón de ellas. Capítulo 12 del libro de Juan. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania. Betania era el mismo lugar donde vivía Marta, María y Lázaro. Donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y el que había resucitado de los muertos. Y le hicieron una cena y Marta servía. ¿A quién le hicieron la cena? A Jesús. Dice, y le hicieron allí una cena y Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con él, con Jesús. Entonces María, otra vez María, tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Había una fiesta, había una celebración, había una cena. Jesús estaba ahí, era el invitado especial. Marta estaba sirviendo y no hay nada de malo servir. Ella estaba en la cocina preparando los alimentos, trayendo la mesa, no hay nada de malo. Pero mire otra vez María, en medio de la fiesta, en medio de la celebración, Lázaro resucitó, estamos contentos. Habían venido muchos judíos a ver a Lázaro, a ver el testimonio. ¿Y dónde estaba María? Cogió una libra de nardo puro, del mejor perfume que había tal vez en esos tiempos. Los quebró a los pies de Jesús, estaba a los pies de Jesús, llorando y secando los pies de Jesús con sus cabellos. Para ella poder secar los pies de Jesús, estaba postrada a los pies de Jesús. Mire, en medio de la felicidad, en medio de la celebración, el mejor lugar es los pies de Jesús. En medio de una generación afanada y turbada, el mejor lugar para ti y para mí es a los pies de Jesús. En medio del dolor, que a veces la vida nos golpea, a veces las circunstancias vienen, a veces se nos muere, a veces se aumenta la deuda, a veces vienen los problemas, el mejor lugar es a los pies de Jesús. Y en medio de la felicidad, en medio de la celebración por los triunfos, o por lo que haya venido, o por los milagros experimentados, yo veo siempre una María a los pies del Señor Jesucristo. Y yo creo que Dios quiere ver a su iglesia, Dios quiere vernos a cada uno de nosotros en el mejor lugar, a los pies de Jesús. No veo otro mejor lugar. De pronto vienen los momentos gloriosos para ti, yo no sé dónde celebras. Pero María, ¿qué hizo? Quebró su mejor perfume. Quebró su vaso de alabastro. Y se postró a Jesús. En medio del dolor reconoció su soberanía. Y en medio de la felicidad le dio la gloria a Él. A los pies de Jesús. Te quiero invitar que vayas a los pies de Jesús. Tengamos la misma actitud de María. Marta servía. Muy rico Marta. Muy bueno Marta. No está mal. Pero una sola cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte. Y yo quiero invitarte a que escojas la mejor parte. Los pies de Jesús. Los pies de Jesús. Hoy se nos casa Fabio. Está de alegría. El mejor lugar para Fabio, ¿cuál va a ser? Los pies de Jesús. Hoy de pronto la familia de Dina llorará, se va la hija. Pero ¿cuál es el mejor lugar? Los pies de Jesús. Nosotros aquí juntamente con Fabio celebramos. ¿Cuál es el mejor lugar? Los pies de Jesús. De pronto mañana pasa algo duro para ti. ¿Cuál es el mejor lugar? Los pies de Jesús. De pronto mañana te llega la mejor noticia que te haría brincar de alegría. ¿Cuál es el mejor lugar para celebrar? Los pies de Jesús. ¿Qué tal si nos ponemos en pie y hacemos una oración y le decimos al Señor, ayúdanos siempre a escoger la mejor parte. Ayúdanos siempre a ir al mejor lugar. Los pies de Jesús. Padre, gracias. Gracias te damos, oh Dios. Gracias te damos por tu palabra. Gracias por permitirnos